En la cartelera cultural este 29 de noviembre, Lotus te presenta. Si no tienes nada que hacer este sábado, se presentará la danza folclórica ballet Siwa de Mastriani en la Plaza Miguel Hidalgo a las 6 de la tarde. Sara Garibaldi, Lotus Radio.